Ahora sí, Francisco. Florencia. Estamos en comunicación telefónica con Roberto Mayan, de la Coordinadora Atrás de la Sierra Sin Miedo, porque hoy se está cumpliendo un año de las masivas movilizaciones por el caso, por ejemplo, de Roberto Clavero. Estamos en línea con Roberto. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, sí, saludos para toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, Roberto, faltan minutitos nomás para la hora 10, que es el horario de convocatoria para esta concentración ahí en los tribunales de Villa Dolores. Sí, así es. Bueno, justamente desde la Coordinadora Atrás de la Sierra Sin Miedo, como bien decías, a un año de las masivas movilizaciones aquí en Villa Dolores, y Atrás de la Sierra, principalmente por el caso Clavero, ¿no?, de Roberto Clavero, que es el abusador de su hijastra, Antonella. Bueno, él es un importante dirigente del PJ, era también expresidente de la cooperativa Sendo, acá en Villa Dolores, la cooperativa eléctrica, y bueno, fue un caso muy muy resonante. Y la verdad que fueron movilizaciones muy muy grandes y algo inédito, digamos, no solo en Villa Dolores, sino en Tras la Sierra, ¿no? Y bueno, al cumplirse un año, estamos acá realizando una actividad en frente a tribunales, desde la Coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo, bueno, pidiendo principalmente juicio rápido y condena ejemplar por Roberto Clavero, y también pidiendo que se fije fecha ya para el juicio, porque acá en Tribunales de Villa Dolores la causa se ha elevado a juicio. Bueno, la defensa de Clavero, digamos, tiene una instancia más y la ha llevado a los tribunales de Cruz del Eje, y es ahí que tienen que expedir. Pero bueno, esta causa viene cajoneada ya desde el año 2005, entonces acá la justicia ya se ha demorado bastante. Y hay pruebas, se han ido sumando más pruebas. Entonces, lo que estamos pidiendo ya, ahora la consigna es fecha ya para el juicio Roberto Clavero, ¿no? Porque es un caso bisagra que muestra la impunidad con la que se manejan, digamos, estas personas, sobre todo el poder político que se mete en la justicia justamente para garantizarse impunidad, ¿no? Y no solamente estamos pidiendo por el caso de Roberto Clavero, sino también estamos pidiendo por todos los demás casos. Estamos pidiendo, por ejemplo, por el caso de Joel Ruiz, este pibe que apareció muerto allá en la localidad de Los Cerrillos. Bueno, los familiares también no reciben respuesta. Y bueno, estamos pidiendo justicia por Joel Ruiz, también justicia por Julio Garay, este pibe que también falleció en la localidad de Las Tapias después de una persecución policial. Los familiares también están pidiendo, no les brinden información aquí en tribunales. También estamos pidiendo justicia por Nadia Macera, que es una piba San Vicente, que apareció muerto en casa de su pareja acá en Villa Dolores. Hace una semana atrás se cumplieron 2 años de la muerte de ella. Y bueno, y por todas las demás causas, por Santiago, por Delia, bueno, ahora se está llevando a cabo también una audiencia por el juicio de pidiendo justicia por Marisol Rearte y Luz Oliva, ¿no? Así que, digamos, me estaría olvidando de algunos. Quiere decir que hay muchísimos casos en los que hay la impunidad, ¿no? Es esto de que los casos, digamos, no son juzgados. Ahora se está jugando el caso de Marisol Rearte, producto de la movilización, ¿no? Así que, bueno, digamos, hay muchas causas y es por la que, digamos, estamos pidiendo justicia, ¿no? El caso bisagra, obviamente, que es el caso Roberto Clavero, ¿no? Sí. Por la importancia de esta persona que tiene mucho poder, obviamente. Que digamos también, que estuvo cajoneado desde el año 2005, se activó un poco con todas las movilizaciones hace un año y ahora medio que volvió a quedar parado, por eso se está exigiendo hoy una fecha urgente para este juicio. Claro, sí. Bueno, primero fue producto del coraje de Antonella, ¿no?, su víctima, que a principios del año pasado reactivó la denuncia, ¿no? Y bueno, eso fue lo que provocó las masivas marchas en Villa Dolores. Y bueno, la verdad es que ha sido inédito. Y eso sigue todavía. Obviamente, como toda movilización, digamos, la movilización, digamos, va cayendo un poco en el tiempo. La movilización, ¿no? Pero, digamos, en la sociedad está eso. Todavía está, digamos, la indignación por la impunidad con la que se ha manejado esta persona, ¿no? Por eso, digamos, ha tenido gran repercusión este caso, pero claro, si bien él está detenido en la cárcel aquí en Villa Dolores, no tiene condena firme. Entonces, justamente por eso, también vamos a hacer una conferencia de prensa en el tribunal, donde vamos a hacer entrega de un petitorio por la campaña que hemos lanzado también desde la Coordinadora de Travesura Sin Miedo, que se llama Miles por Justicia, en donde justamente le pedimos al fiscal general de la provincia de Córdoba que fije fecha ya para el juicio a Roberto Clavero, ¿no? Digamos, hemos lanzado esa campaña desde la Coordinadora y hoy vamos a entregar estas firmas acá en tribunal. Y bueno, juntando esas firmas, la verdad que hemos visto el apoyo que hay de las personas en la calle, y eso es importante. Es decir, todos los pequeños logros que se han llevado aquí en la justicia es producto de la movilización, no por la justicia. Es decir, la justicia se ha tenido que movilizar en algunos casos y, digamos, ponerse de las pilas, digamos, producto de la movilización. Por eso es importante las marchas, las concentraciones, y obviamente desde la Coordinadora Tras la Sierra siempre las alentamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, de hecho hoy se están cruzando ahí con familiares y organizaciones quienes están acompañando también el caso de Marisol y Rearte y Luz Oliva. Claro, justamente están los familiares, ya han entrado adentro, porque hace ya desde el lunes, me parece, el lunes pasado, que ya están, digamos, con las audiencias, ¿no? Y bueno, si bien, digamos, pueden tener un poco de paz los familiares con la condena del acusado, pero bueno, siguen sin aparecer, ¿no? Y eso también hay que seguir pidiendo, la aparición de Marisol Rearte y Luz Oliva, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer también que las familias puedan hacer un duelo, porque la verdad que vivir de esa manera es muy difícil para los familiares y amigos de, no solo de Marisol Rearte y Luz Oliva, sino de todas las víctimas que no pueden hacer el duelo. Y bueno, la verdad que la justicia deja mucho que desear, sobre todo aquí en Tras la Sierra, porque tiene que ver esto justamente lo que hablaba hace rato, que es que el poder político se mete en la justicia para garantizarse impunidad. Y bueno, también tiene que ver, por ejemplo, con... también estamos pidiendo por las víctimas del crimen vial, Alexa, Marina y Alejandra. Bueno, estamos pidiendo justicia por ellas, ¿no? Bueno, ahí también hay otro caso resonante de otra persona que tiene mucho poder y mucha influencia. Entonces, se hace difícil también, enfrentar a estos poderosos que se manejan de esta forma. Pero la herramienta que tenemos es la movilización. Sí, en las calles nos tenemos que encontrar. Roberto, tengo una consulta yendo un poco más hacia la historia de la coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo. ¿Quiénes la integran? ¿Hace cuánto existe? Contá un poquito, porfa, para quienes no conocen esta coordinadora. Bueno, sí, la coordinadora nació justamente a comienzos del año pasado con las masivas movilizaciones, ¿no? Digamos, las movilizaciones surgieron de manera espontánea, que eso también es muy importante, ¿no? Bueno, justamente para coordinar todo eso se formó la Coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo, ¿no? Y bueno, está integrada por organizaciones sociales, políticas, vecinos autoconvocados, personas independientes, que por ahí no pertenecen a ninguna organización. Y bueno, nosotros, digamos, hacemos un llamado amplio a quienes quieren integrar la Coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo. O sea, por ejemplo, yo soy militante de un partido que se llama Izquierda Socialista y formamos parte de la Coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo. Y nosotros hemos invitado a todas las organizaciones, partidos políticos que participen en la Coordinadora. Incluso desde la Coordinadora le hemos pedido a todos los partidos que se pronuncien a favor de las víctimas, que se pronuncien por el pedido de justicia, ¿no? Porque a lo mejor puede haber por ahí un discurso que es antipolítico, pero bueno, creo que si la sociedad y las personas están en la calle, los referentes políticos de cualquier partido no se pueden hacer los giles, digamos, porque si no van a contramano de lo que está pidiendo las personas en la calle. Entonces desde la coordinadora siempre hemos invitado a que participen. Y cuando hacemos la actividad, hacemos también siempre un llamado amplio a todas las organizaciones, personas. Siempre las actividades de la coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo son con micrófono abierto, ¿no? Que cada persona en la actividad que hagamos tenga su espacio, mientras se dirige con respeto, con argumentos, nosotros no tenemos ningún problema, no censuramos a nadie. Bueno, como toda organización conformada por varias organizaciones y personas, existen las diferencias, pero siempre tenemos, digamos, un norte, que es el pedido de justicia, ¿no? Y en eso nos enfocamos, ¿no? Es el pedido de justicia. Ahí nos interpela a todos. Claro, entonces, digamos, creo que el primer acierto fue haber formado la coordinadora, ¿no? Y bueno, digamos, tiene el apoyo la coordinadora de la población, porque si no, digamos, sería como un cascarón vacío. Claro. Entonces, la coordinadora, digamos, tiene un apoyo y bueno, tiene también un respeto, porque, digamos, nosotros creemos desde la coordinadora que la lucha que estamos enfrentando por ahí es distinta, o sea, sin menospreciar al resto de las luchas, porque lo que estamos haciendo acá desde la coordinadora y todas las movilizaciones, estamos enfrentando el poder político detrás de la tierra, ¿no? A lo mejor, y eso, bueno, ya sabemos cómo se ha manejado acá el poder político en Tras la Sierra, tomando justamente a Tras la Sierra como si fuera una estancia, ¿no? Y ellos los patrones de la estancia. Obviamente que es válida, por ejemplo, la lucha ambiental, la lucha de los docentes, la lucha, por ejemplo, que salen acá todas las semanas los trabajadores de salud, pero bueno, justamente a nosotros nos cuesta un poquito más porque estamos enfrentando al poder político. Por eso también desde la coordinadora siempre hemos dicho que tenemos que unir las luchas. Y eso es importante también, digamos. La lucha de las mujeres, la coordinadora estuvo presente el 8 de marzo también en Villa de las Rosas. Nosotros vamos a todas las luchas planteando la unidad de acción y la unión de todas las luchas en Tras la Sierra. Clarísimo, Roberto. Bueno, te agradecemos el contacto, que sea una linda jornada de lucha ahí en los tribunales de Villa Dolores, que faltan poquitos minutos más para la hora 10, momento ahí de la concentración. Te agradecemos y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre a disposición. Muchas gracias. Hasta luego, que tengas buen día. Hablábamos con Roberto Amaya de la coordinadora Tras la Sierra Sin Miedo.